Por confiar en ti te di todo el amor que nunca imaginaba. Que pagarías muy mal todo el cariño que yo te entregaba. Creí encontrar los besos, también las caricias que a mí me faltaban. Jamás pensé que un día tú a mis espaldas de mí te burlaras. Primer amor y el primer